Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día agradeciendo el esfuerzo que se hace en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para llevarles este programa a todas y todos. En el control técnico está el señor Luis Arloyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Cultura al Día. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió con movimientos sociales en Italia. El primer mandatario venezolano decidido a fortalecer cooperación económica con Portugal. Juramentados comités de desarme voluntario para construir la sociedad de paz. Ministro Calzadilla pide a sectores universitarios rectificar medida de paro. Inaugurada la 10ª edición del Festival Mundial de Poesía Venezuela 2013. Llega ciclo de conferencias en la Biblioteca Isaac Pardo de la Fundación CELAR. Tercera edición del Festival Vive la Danza en espacios de la capital venezolana. Acuerdan llevar música a 6 estados a inicio de año escolar. Y en nuestra entrevista estaremos conversando con el poeta chileno Héctor Hernández Montesinos. Cultura al Día. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió este lunes con más de 40 grupos civiles entre políticos y juveniles en el Centro Cartográfico de Roma para reflexionar sobre la dinámica política internacional y la vigencia y defensa del pensamiento político del comandante Hugo Chávez. La lengua mordaz de la envidia, del odio, de los intereses de clase, de los intereses imperialistas que reproducen por miles de imágenes, por televisora, prensa, radio mundial, y que hace ver que en Venezuela desde hace 14 años hay una dictadura, por ejemplo, o que en Venezuela está al borde del caos y el abismo, o que Venezuela está quebrada económica y socialmente. ¿Cuánto vilipendio contra la memoria del comandante Chávez? Como decía el Libertador, mis enemigos han hollado lo más sagrado para mí, mi honor. Me han perseguido hasta la tumba. Prácticamente al comandante Chávez lo persiguieron los poderes imperiales hasta el último segundo de su vida. No lo dejaron descansar, pero no pudieron con él. No pudieron en vida con el comandante Chávez. Y con la victoria del 14 de abril y la reconfiguración de las fuerzas revolucionarias venezolanas, no podrán, después de la vida con el comandante Chávez y el hermoso proyecto revolucionario de socialismo del siglo XXI que se ha levantado desde Venezuela, no pudieron y no podrán con la esperanza, la fuerza de un pueblo. El coordinador de la Casa de los Pueblos en Roma, Cesare Capuano, dio la bienvenida al mandatario venezolano y destacó que no es una casualidad que la FAO entregara a Venezuela un premio por la profunda dedicación del gobierno de la Revolución Bolivariana en pro de la erradicación del hambre y la desnutrición. De igual manera, pidió estar siempre alerta porque la barbarie del capitalismo y el imperialismo siguen amenazando cada vez más, con más fuerza, todo el planeta. En este encuentro se dieron cita a representantes de los grupos de izquierda más importantes de la República Italiana, así como del cuerpo diplomático de naciones latinoamericanas. Cultura. Y este martes arribó a Portugal el presidente Nicolás Maduro Moros en una visita de trabajo que busca sellar una nueva etapa de cooperación económica y política, además de reafirmar las excelentes relaciones entabladas por ambos países bajo el gobierno del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. El digno presidente se encuentra en medio de una gira de trabajo por Europa. En Lisboa tiene previsto reunirse con su homólogo Aníbal Cavaco Silva y el primer ministro Pedro Passos Coelho, quienes desean estrechar aún más las relaciones con Venezuela, donde vive una extensa comunidad de origen portugués. Asimismo, Maduro tiene en su agenda clausurar una reunión de la octava Comisión Mixta Portugal-Venezuela, que ha logrado acuerdos para que empresas portuguesas de construcción civil y naval, ensamblaje electrónico, energía y producción farmacéutica emprendan proyectos de desarrollo en suelo venezolano. Venimos a reforzar la cooperación en materia de vivienda, en materia eléctrica, en materia financiera, ¿no? La alianza con el Banco del Espíritu Santo, la alianza nueva que vamos a establecer con el Banco Internacional de Funchal para que se establezca en Venezuela y pueda apoyar a toda la comunidad portuguesa en nuestro país. Es una buena noticia que queremos decir. El Banco Espíritu Santo y Banco de Funchal van a seguir ampliando operaciones en Venezuela con todo el apoyo del gobierno bolivariano. Hay un proyecto especial que vamos a revisar y ojalá ya quede a punto para la construcción de la nueva autopista Caracas-La Guaira. El presidente venezolano está en Lisboa, procedente de Roma, donde se reunió con el Papa Francisco y con su par italiano Giorgio Napolitano. Tras su paso por Portugal, seguirá hacia París, donde también se reunirá con altas autoridades de ese país. Son las 12:07 minutos. Con la misión de seguir ejecutando las políticas públicas interinstitucionales bajo la premisa de corresponsabilidad, este lunes quedaron juramentados los comités de desarme voluntarios que facilitarán el desarme en el país en el marco de la gran misión A Toda Vida Venezuela y los movimientos por la paz y la vida. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, durante su intervención destacó que el trabajo de la comisión es un gran reto. La misión que nos planteamos fue ejecutar las políticas públicas interinstitucionales bajo la premisa de corresponsabilidad. Todos somos responsables en este problema. Para implementar el desarme voluntario de armas, municiones, fomentando su entrega y evitando el desvío ilegal de estas armas. ¿Cuál es la visión que tenemos? Es, mediante procesos humanos, técnicos y jurídicos, en un periodo de 2 años, desarrollar un proceso de desarme voluntario que nos convierta en referencia regional en la construcción de una sociedad de paz. Esa es la visión con la que vamos a iniciar este proceso, porque creo que es un proceso inédito y es un proceso muy distinto a lo que hemos visto en otros países. Creo que el liderazgo del presidente Maduro ha sentado un precedente importante porque voluntariamente muchos jóvenes están acercándose a los diferentes movimientos de distintas maneras buscando cómo hacer entrega de sus armas y nosotros tenemos la obligación de recibirlos y tenemos la obligación de hacer todo lo que haya que hacer para reinsertar a estos muchachos en la sociedad como hombres productivos, hombres de paz. Por su parte, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, destacó que con esta acción de gobierno se están atacando las angustias del comandante Hugo Chávez para que, donde se encuentre, vea que avanzamos en la construcción de la paz. Cultura al día. En reunión con los representantes de las organizaciones de bienestar estudiantil, se comunicó sobre las principales áreas beneficiadas. La primera, el incremento de las becas. El presidente Nicolás Maduro aprobó 321 millones para el incremento del monto de las becas estudiantiles. En Venezuela el Ministerio de Educación Universitaria tiene 146 mil becas. Se han incrementado en 50% o más el monto de esas becas. Y el presidente aprobó recursos para 10 mil becas adicionales. La ayuda no se queda solamente en este incremento. Eso es una política que vamos a ir incrementando. Nosotros estimamos que deben hacer falta en Venezuela unos 2.000 autobuses aproximadamente para atender la totalidad de la demanda en un sistema articulado, coherente, gestionado desde el gobierno central. Igualmente, les he explicado cómo el Ministerio de la Vivienda, a través de la Misión Vivienda, ha mostrado su interés y que podamos unir las capacidades para que la Misión Vivienda nos ayude a la construcción de las residencias estudiantiles. Las medidas apoyan la construcción del modelo educativo plasmado en nuestra Constitución. Ante la negativa de la FAPUP de levantar el paro docente iniciado el 30 de mayo en 10 de 18 universidades autónomas cuyos profesores agrupa este gremio, Calzadilla solicitó a los estudiantes y trabajadores universitarios organizarse en asambleas dentro de sus casas de estudios, con el propósito de buscar salidas a la medida arbitraria de la FAPUP y exigir su justo derecho a la educación. 12:11 minutos. Este lunes 17 de junio se inauguró la décima edición del Festival Mundial de Poesía de Venezuela 2013 en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, con la participación del ministro para la Cultura, Fidel Barbarito. También estuvo William Osuna, presidente de la Casa Nacional de las Letras, Andrés Bello, y más de 50 poetas nacionales e internacionales. Este festival se realiza en los 24 estados del país de manera simultánea, donde se le rendirá tributo a Hugo Chávez, el más nuestro de los nuestros, y a los poetas Chelías Villarruel, Carlos César Rodríguez y José Antonio Escalón Escalona, todos unidos en un canto común. Esto es un canto común para el comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. Están participando 28 poetas internacionales, poetas del mundo, de pueblos hermanos del mundo. De los nuestros están participando más de 30 poetas también. Además estamos celebrando, es la fiesta de la palabra, y en Venezuela, como todas y todos sabemos, tenemos una riqueza infinita de poetas, de hombres y mujeres que han dedicado su vida a la belleza, a la verdad, a la fe, a la forma expresiva de la palabra que nos explica el mundo, que nos conecta de forma profunda con lo que somos, con nuestras fortalezas, con nuestras debilidades, con nuestras pasiones, con nuestros amores, con nuestras necesidades. Asimismo, el festival tendrá inicio este 18 al 20 de junio en Coro y Punto Fijo, donde tendrán un encuentro con los escritores regionales a las 9 de la mañana y a partir de las 3 de la tarde en un conversatorio sobre poesía palestina en el Instituto de Patrimonio Cultural de Coro. Cultura. La conferencia del el acervo Kut Lunch de la Universidad Federal de Minas Gerais, Historia, Actualidad, Futuros Posibles, se realizará este miércoles 19 de junio en la sala de lectura de la Biblioteca Isaac J. Pardo de la Fundación CELAR a las 6 de la tarde, con entrada libre. Esta conferencia se presenta en el marco del desarrollo de la colección de musicología latinoamericana Francisco Kut Lunch, que lleva adelante la Fundación CELAR para la publicación y difusión de contenidos en el ámbito especializado de la musicología. La conferencia estará a cargo de André Guerra Cota, experto proveniente de Brasil, quien tratará acerca de la historia y la formación del archivo personal y profesional del musicólogo Francisco Kut Lunch y de algunos futuros posibles para el aprovechamiento de este importante repositorio de fuentes para la investigación musicológica en América Latina. Son las Cultura al día. 12:14 minutos. Continuamos con más noticias. Del 17 al 30 de junio se realizará en Caracas la tercera edición de este festival, contando con 180 bailarines y con 33 coreógrafos bailando ritmos urbanos como tango, flamenco, música tradicional venezolana, merengue y salsa. De manera paralela, el encuentro contempla una programación académica con talleres gratuitos, desde improvisación de danza contemporánea hasta talleres de iluminación escenográfica, entre otras opciones. Para participar en los cursos debe inscribirse en la página web www.festivalvivelaDanza.com. Las presentaciones se efectuarán en el Teatro Nacional, Plaza Alfredo Sadel, Plaza Miranda de los Dos Caminos, Plaza Bolívar del Casco Histórico, la Plaza Bolívar del Hatillo y el Teatro Municipal de Caracas. Son las 12:15 minutos. Cultura al día. La Orquesta Sinfónica de Venezuela firmó un acuerdo de colaboración con PDVSA La Estancia para promocionar la visita a las escuelas de 6 regiones del país, cuando se inicia el próximo periodo escolar en septiembre, en el marco de la celebración de los 200 años de la Campaña Admirable. Una actividad muy significativa para todo el personal de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, que cuenta con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Educación y que se ha convertido en una herramienta básica para acceder a las comunidades y mantener contacto directo con nuestro público más pequeño, los niños, las niñas y los adolescentes en edad escolar, que disfrutan muchísimo a través de la música. Este año el programa visitará planteles educativos en los estados Anzoátegui, Monagas, Bolívar, Táchira, Mérida y Zulia. Este programa permanente de la OSV beneficia a más de 150.000 niñas y niños, también adolescentes, en más de 230 escuelas públicas, sembrando la semilla de la independencia. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, en este preciso momento le estamos dando la mano a nuestro entrevistado de hoy, que se encuentra aquí en cabina. Viene de Chile, poeta Héctor Hernández Montesinos. Vamos a hablar con él a propósito de que se está celebrando acá el 10º Festival Mundial de Poesía 2013. Bienvenido, Héctor. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Es primera vez en el país? Primera vez. ¿Sí? Sí, estoy muy contento. Qué bueno. Mis amigos me habían dicho que aquí se pasaba muy bien y no tenían razón, era mucho mejor. Qué bueno, gracias por ese piropo, lo aceptamos en nombre de los venezolanos. Héctor, los momentos que está viviendo Latinoamérica son como muy parecidos. Me parece que casi que es un mismo fenómeno simultáneo. ¿Cómo un poeta puede interpretar lo que está pasando actualmente en nuestros países? A nivel social, cultural, político, poético, ¿en qué? Puedes empezar por el que tú quieras. Porque, claro, vivimos en un continente que tenemos muchas similitudes, pero también son distintas. Entonces, por ejemplo, lo que pasa, lo cultural en México, que es donde yo vivía, uh-huh, es muy distinto a lo que pasa en Chile, por ejemplo. Por ejemplo, México es una maquinaria cultural enorme, hay miles de editoriales, de encuentros. Y claro, en Chile cada vez ya hay menos, entonces... Creo que es el país donde más caro es el impuesto hacia los libros. O sea, ¿no? El país que tiene el IVA más caro, entonces las políticas culturales se están agonizando. Entonces, bueno, como fenómeno global, pues sí tiene que ver del hecho de la importancia que se le da al más que a lo cultural, al asunto de lo creativo, que es lo que me interesa. Así como sí, lo cultural está en un nivel, digamos, macro. Sí. Pero lo creativo está, eso sí está en toda Latinoamérica, es el sustento, el fundamento casi de Latinoamérica como de norte a sur. Entonces en eso sí hay una similitud en la sociedad que es creativa, las comunidades son creativas. ¿Cómo puede alguien darse cuenta que de ese resurgimiento creativo de los latinoamericanos puede ser palpable? Yo lo veo tan importante en el sentido de que, bueno, he podido viajar mucho por Latinoamérica y con muchas personas distintas, comunidades, niños, niñas, comunidades indígenas, uh-huh, o sea, mucha gente. Sí. Y vemos que tienes algo en el cuello. Sí, se llama Jiculi. Un sol. Es un regalo que me hicieron del pueblo Huichol, que son los pueblos de comunidades de México, los que hacen la ruta del peyote. Ah, ya. Entonces ellos me hicieron este regalo. ¿Significa algo? Sí, es el sol, es el corazón del chamán y el ojo del jaguar. Oye, qué bien, qué bonito. Sí, además es muy llamativo. Para quienes nos escuchan es como una especie de sol con una estrella dentro y hay colores desde blanco, amarillo, naranja, rojo y así se va expandiendo. Claro, por ejemplo, esto es parte de la creatividad que te hablo. O sea, como sí, no es un objeto cultural, es un objeto creativo porque es parte de la propia vida. Y quizá está la diferencia fundamental de que lo cultural está presente en las vidas, en el ritmo de la ciudad, de los pueblos, pero lo creativo es la vida misma. O sea, hay personas que no tienen formación cultural, entre comillas, uh-huh, y son 400 veces más creativas que cualquier doctorado, etc. Yo diría que no tienen formación académica, cultural quizás sí tienen. O sea, digo cultural en el sentido de la cultura como estructura jerárquica, organizada. Ajá, exacto, claro, perfecto. ¿Cómo no? Pero sí, claro, son oasis o manantiales. Manantiales de saberes, de conocimientos. Mira, ves que el que anda con poetas al tiempo se le sale algo. Se poetiza. Se poetiza. Me voy a juntar entonces con más animadores de radio. qué bueno, eso te salió muy bien. Caramba, usuarios y usuarias, tenemos al poeta Héctor Hernández Montesinos acá en cabina. Él viene de Chile, pero también, o sea, él es oriundo de Chile, pero viene de México realmente, sí, ¿no? Como lo acabas de comentar ahora. ¿Cómo te ha parecido? Esto es una pregunta que siempre hago, quizás puede ser repetitiva, pero yo creo que no pierde importancia. ¿Qué expectativas tenías tú de Venezuela antes, ya que es la primera vez? ¿Y ahora cómo lo ves? ¿Cuál es la contraposición de ambas ideas que tenías? Bueno, como no veo mucha tele y ni la prensa, pues no le hacía mucho caso a las mentiras que dicen. Pero amigos que habían venido para acá, como te decía al comienzo, me decían cosas muy buenas. Y no solo por el festival, sino que por el país. Y también tengo varios amigos así en las redes sociales que son de acá. Entonces, la visión que tengo es una visión pues, humana. Qué bueno. Y esa visión, pues sí me hace sentido. O sea, yo entiendo que se dice que en contexto de violencia civil, de que o sea, de repente, mi mamá es como mi termómetro de la realidad. Estaba asustada, me decía, no, está mucha violencia, causa una guerra civil. Y dije, pues no, eso no es cierto, así. Y claro, cuando llegué el primero le dije así, como dije, al revés, así, tú ves a la gente contenta en la calle, estar tranquila. Sí. El día domingo creo que fuimos a ver a Charly García ahí en el parque, entonces... En la plaza Diego Ibarra. Sí, entonces yo me he sentido muy tranquilo y muy contento, entonces... Tienes que hacer unos cuantos videos para que lleves y muestres por allá, te pedimos, por favor. Ah, pues sí, tienen que mandar a un camarógrafo. Bueno, pero con un teléfono, con cualquier cosa. Ah, no tengo teléfono. Ah, ¿en serio? ¿No usas teléfono? ¿De estos celulares ni nada de eso? Pues no soy un poeta muy tecnológico. No, pues me parece muy bien. Hay mucha gente que utiliza eso porque esa manera es como desconectarse de un mundo virtual y estar más en este, el real, el natural. Sí, prefiero conversar con la persona. Qué bueno, qué bueno. O la telepatía. Ah, ¿qué tal? Esa sí no me la sabía yo. Pero qué bueno que tengas esas virtudes. Héctor, cuéntanos, ¿tu poesía, qué tipo de poesía es? ¿Qué trajiste para este festival que puedan apreciar? ¿Y cuándo van a ser tus actividades? Ok, siempre es difícil explicar un poco lo que uno hace, pero podría decir que lo que yo escribo tiene que ver más bien con experimentaciones, con no investigaciones, sino que con tensionar la idea del libro, del poema. Es bien poco convencional lo que yo escribo. Entonces, como que no hay temas. O cada poema toca muchos temas a la vez. Entonces, tiene muchos vectores. Porque mi intento en la poesía también es que tenga mucha relación con la vida. Para mí la vida como fenómeno y como existencia, como vivencia, es muy importante. Entonces dije, si voy a hacer poemas, quiero que esa lo que yo escribo en la poesía sea lo más cercano y lo más fiel y honesto con la vida, con sus aciertos, sus aberraciones, con sus momentos de lucidez o sus estupideces. Todo eso meterlo en un libro. Por eso los libros que yo tengo tienen 800 páginas, son el libro de poesía, pero así como muy grande, porque no quiero mostrar un objeto perfecto, una joya, sino que quiero mostrar todo el proceso integrarlo. Que se quede nada por fuera. Sí, no tengo miedo a eso y tampoco no busco nada con mostrar. Al revés, quiero esconder en el libro esas pepitas de oro, las poquitas que pude hacer, que el lector se las encuentre por sí mismo. Claro, que trabaje, que le entregues ya la cuestión hecha, servida y lista. Sí, que trabaje. Ah, qué bueno, qué bueno. Tiene un sentido muy lógico. Héctor, ¿cómo te hiciste poeta? ¿De dónde salió eso? La gente nace poeta, se hace poeta. ¿Y por qué el viaje de Chile a México tuvo que ver algo con él? Ah, me dicen, producción, que para quienes quieren ver el collar que tienes, que entren en nuestra página web, albaciudad.org. Albaciudad.org. Y ahí pueden ver a nuestro invitado de hoy y su collar del que estábamos hablando. Ah, pues... yo comencé hace no mucho tiempo, encontré unos cuadernos que tenía, que dos poemas que escribí a los 13 años y a mí se me había olvidado. Entonces a los 19 yo estaba en la universidad estudiando literatura y me sentí defraudado y sentí que estaba perdiendo el tiempo y no me gustó. Me sentí, digamos, engañado. No era lo que yo imaginaba, que iban a estar los escritores, que iba a estar la poesía viva, que la gente iba a vibrar como yo estaba vibrando. Vale. Entonces una amiga me invitó a un taller de poesía y me dijo, mira, aquí hay gente así tan triste y alegre al mismo tiempo como nosotros, vamos a ese taller. Y fuimos a ese taller en 99 y me di cuenta que no estaba tan solo en mi sueño y en mis pesadillas. Entonces empezamos a escribir, a leer y generamos una pequeña familia y de gente que se quiere en torno a la poesía. Y eso me hizo sentir bien y fue como la primera vez que sentí que tenía amigos de verdad, porque amábamos una cosa en común y me gustó. Por fin viste a tus congéneres en ese momento, ¿no? Que eran todos los frikis del momento. qué bien, qué forma. Entonces, claro. Y esa ya sí fue la historia. Y ¿cuál era la segunda parte de la pregunta? Que lo olvidé. No, ¿por qué México? Ah, bueno, México. México fue porque ya, pasó el tiempo y en Chile ya hicimos varias cosas, hicimos encuentros poéticos, hicimos editoriales. Era una lucha por hacer cosas, por los otros chicos poetas jóvenes que venían en aquella época y todo. Y luego ya sentí que ya cumplí un ciclo ahí en Chile. Vale. Entonces ya el 2008 ya me fui a México. También me fui por una relación que tenía sentimental. Uh-huh. Y... Bueno, pero muchas veces tienen que ver ese tipo de cosas mucho en la vida, ¿no? Sí, pero luego me arrepentí. pero me quedé igual hasta ahorita que ya ahora vengo de México. ¿Cuánto tiempo tienes en México? Fueron 5 años. Bien. Y tuve muchos amigos, muchas cosas bonitas de México, pero ya 5 años es un buen plazo para cerrar un ciclo. Ah, bueno. Entonces ahora vuelvo a Chile a ver qué se puede hacer. Qué bueno. Héctor, tus actividades, entiendo que creo que estarás itinerando por algunas partes en Caracas y otras partes del país, otros estados. ¿Cuáles van a ser esas actividades, si las puedes mencionar? Hoy día a las 4 en el Parque la Biblioteca Aquiles Nazoa. Ah, vale. Ahí tenemos una lectura. Uh-huh. Y mañana miércoles en el Teatro... La Biblioteca Aquiles Nazoa, la de Caricuao. Caricuao, sí, UD7, eso es Rispineda. Sí, la parroquia, ya. Sí, es Caricuao. Ahí. Ajá. Y luego mañana en el Teatro Carreño. ¿Teresa Carreño? Sí. Vale. Y ya jueves y viernes nos vamos a Mérida. Oye, eso es bien bonito por allá, ¿ves? Así me han dicho, aparte que tengo unos amigos poetas allá, amigos poetas jóvenes también. No, entonces... Mérida tiene una magia muy buena, muy buena. Entonces, son ciudades y son paisajes excelentes, creo que te puede gustar. Sí, me han dicho de que me va a recordar un poco a Chile por las montañas y todo eso. Entonces... Claro. Nosotros tenemos ese tipo de similitudes, además que tenemos a alguien en común, que es Andrés Bello. Claro. El maestro grande. Sí, sí. Y maestro del gran líder nuestro, Simón Bolívar. Héctor, ¿no nos tendrás por ahí algo que nos puedas decir? Por favor. Como ¿de poemas? Un poemita, algo. A ver, algo cortito. Algo, sí, no tiene que ser tan cortito. Bueno, sí, tenemos un minuto de algo. Ah, entonces cortito. A ver. En lo que te salga, así el libitum, lo que probablemente el azar tenga... una buena vía para enviarle un mensaje a cualquier usuario que esté en este momento escuchando. A ver. Obviamente te agarré desprevenido. Pues sí, voy a leer de un librito que se llama Los Sueños Divinos, que es una especie de antología que se hizo de los libros que publiqué. Ah, qué bien. Vale. Este poema lo escribí como en el año 2000. Son varios poemas, pero este es el primer fragmento. Las rodillas de mi madre se me aparecen en sueños. Con súbito pavor salgo corriendo de mi casa en llamas. Veo las rodillas de mi madre bajo la noche, porque la noche es como una manta de rostros indios. Mi abuelo conocía un dialecto mapudungún. Mi madre todavía habla con los muertos. La noche está repleta. Vivo en la colina de la sorpresa. Sus rodillas están secas y pálidas. No me olvido del dolor de nunca haberme pateado el espasmo. ¿Por qué tenían que aparecerme en sueños? Una mujer le dice a otra, en nombre del Señor, su esposo va a volver. Una loca le dice a los niños, ustedes son bonitos, ustedes son más locos que yo. Oigo, escucho lo que hablan estas mujeres, mientras pienso las rodillas de mi madre que se me aparecieron en sueño. Estoy estremecido. Un peregrino le dijo a alguien que si los perros ladran, es que se cabalga. ¿Qué quieres de mí? Que también diga algo. ¿Acaso recordar la vez que incendiamos nuestra casita? ¡Qué bien! ¡Bravo! Usuarios y usuarias, escuchaban poesía de Héctor Hernández Montesinos en la voz del mismo creador, Héctor Hernández Montesinos, quien es nuestro invitado, poeta, hoy participante del 10º Festival Mundial de Poesía 2013, a quien agradecemos que haya venido. Muchísimas gracias, Héctor, te estrechamos la mano. Bienvenido y esperamos que disfrutes e incluso que vuelvas también, más adelante. También espero lo mismo. Qué bueno, y que lleves, que le digas a la gente cómo realmente es Venezuela. Así lo voy diciendo en el Facebook, voy, transmisión en vivo de todas las cosas lindas que me van pasando. ¿Puedes decir cuál es tu Facebook? Es mi nombre, Héctor Hernández Montesinos. Completo, Héctor Hernández Montesinos, perfecto. Muchísimas gracias, Héctor, por haber venido y por habernos regalado ese poco de tu arte, que es bien agradecido. Usuarios y usuarias, con esto nosotros cerramos una edición más de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la coordinación, producción y redacción de este noticiero se encuentra Sinamay González y Justin Fleire. En el control técnico, el señor Luis Loyo, y les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Hey.